Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar los próximos minutos con el resumen de la jornada deportiva. Antes, con un pequeño avance de lo que nos ha dejado el fin de semana y de lo que iremos hablando a lo largo de estos días. En principio tenemos que hablar de fútbol, porque el Ubrique Unión Deportiva disputaba su partido correspondiente a la 15ª jornada de Liga ante el Trebujena, desplazamiento a Trebujena, donde el conjunto ubriqueño cayó por un gol a cero. Un partido serio del Ubrique Unión Deportiva, que quizás a lo mejor hubiera merecido un poco más. Un error defensivo condenó, podemos decir, en la primera parte al equipo de Miguel Domínguez, que se fue al descanso con esa desventaja por la mínima, por 1-0, un marcador que ya no se movería en la segunda, a pesar de la actitud del conjunto ubriqueño y de esa continua búsqueda del empate en este segundo acto. Tuvo más aproximaciones al área, el conjunto local aguantó las arremetidas del conjunto ubriqueño, del equipo ubriqueño, que, bueno, no tuvo ocasiones claras, podemos decir, pero sí mucha presencia en el área, mucho empuje, que finalmente no se tradujeron ninguna de las dos actitudes en ningún gol. El Trebujena, como saben, equipo candidato sin duda a meterse entre los cinco primeros, equipos de los más fuertes de la categoría, y esta temporada estamos viendo cómo los distintos clubes, los distintos equipos en casa se están mostrando muy fuertes, porque saben que es fundamental una liga tan corta, una primera fase tan corta. En casa no pueden salir puntos, y este año al Ubrique Unión Deportiva, por ejemplo, que en otras temporadas pues pescaba bastante, ¿no?, en estadios, en feudos ajenos, pues esta temporada le está costando un poquillo más sacar victoria fuera de casa. Una derrota, por lo tanto, de la que vamos a hablar ahora, que bajan al Ubrique Unión Deportiva hasta la sexta posición de la tabla. Todavía tiene cerca las cinco posiciones, aunque en este caso se las va a tener que pelear con equipos que todavía tienen partidos aplazados, igual que el Ubrique Unión Deportiva. Equipos que tienen partidos aplazados, partidos que han jugado menos partidos que el equipo ubriqueño, y veremos cómo se equilibra todo eso cuando ya por fin se cuadren las cuentas. Ahora mismo, pues desde nuestro punto de vista, ahora lo que tiene que pensar el Ubrique Unión Deportiva es que le quedan tres partidos consecutivos en casa, quedan tres jornadas, eso sí, tiene un partido pendiente el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, el que se aplazó contra Villamartín. Este fin de semana llega Chipiona y quedaría, por lo tanto, el Jerez Industrial, los dos en casa, y Algaida, que sería el último partido de esta primera fase. Y luego, pues recuperar el encuentro ante el conjunto del Villamartín. Ya veremos cómo va la cosa. Antes de entrar de lleno en la actualidad del fútbol, también queríamos comentar lo que nos ha dejado el fin de semana, que no ha sido poco. Nos quedamos con el atletismo, con el Campeonato de Andalucía de campo a través de cross, del que han salido dos ubriqueños campeones de Andalucía en sus respectivas categorías. Tenemos que hablar en principio de la categoría sub-23, en la que Eduardo Gómez se proclamaba campeón de Andalucía, y viendo los tiempos que se marcaron en esta prueba, pues con bastante diferencia con respecto a sus competidores. Una victoria en la que empleó un tiempo de 31 minutos 56 segundos, seguido, el segundo mejor tiempo fue, el segundo y el tercero fueron para dos hermanos, Ángel y Nicola Puertas Fernández, que emplearon 32-24 y 32-44. Por lo tanto, vemos que con cierta ventaja cómoda. Y también volvía a colgarse una medalla de oro en un campeonato de Andalucía Francisco Javier Jaén Moreno. Lo hacía en la categoría Master 45, como saben. Pues se llevaba la victoria con 3 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Laureano García. Hay que tener en cuenta que en estas pruebas ahora mismo no se están celebrando de la misma manera que lo hacían antes, sino por series. Una final por series. Hay mucha participación, no pueden tener a tantos corredores en la misma carrera, y pues se crean series de 15 corredores. Entonces, van por ranking, según tenemos entendido, se pueden correr 3 finales y después pues se sacan los tiempos. Ahí, para mí, la complicación o la complejidad está en que muchas veces no tienes referencias de otros corredores. Entonces es una pelea de contigo mismo y contra el crono, sin fijarte en lo que hacen los corredores, porque en otras carreras pues esa referencia te puede hacer subir o bajar el ritmo, lo que te asegura es pues, un final de prueba posiblemente más cómodo, más complicado según se den las cosas. Pues aquí no se puede. Decir que con esta medalla de oro, 4 años lleva en la categoría Máster 45, Francisco Javier Jaén Moreno, y ha conseguido 3 oros y 1 plata en lo que es la modalidad individual y por equipos, la plata del año pasado y esta temporada en la carrera del pasado sábado, que con su equipo Atletismo Chiclana lograba la medalla de bronce. Decir que también en atletismo tuvimos un ubriqueño en el Campeonato de España de pista cubierta sub-23 que se disputó en tierras valencianas. En ella participaba Arturo Lamelas, gracias a esa marca personal de 7,00 segundos en la prueba de los 60 metros. Pues bien, no pudo igualar ni rebajar esa barrera, bajar de esa barrera de los 7 segundos, que era su principal objetivo, y se quedó en un 7,14 segundos, lo que no le sirvió en un campeonato tan exigente para intentar meterse en la final. No lo decía la semana pasada, para estar ahí tengo que bajar de 7 segundos. Si no baja de 7 segundos es muy complicado meterse en una final. Al menos estuvo en esa semifinal del Campeonato de España y estamos seguros de que esa barrera de los 7 segundos se va a conseguir rebajar este año. En las próximas citas, los próximos controles que tenga Arturo, porque lleva una progresión bastante buena y bueno, y sería lo lógico, ¿no? Que consiguiera ese objetivo de bajar de los 7 segundos viendo los tiempos pues que está marcando. Y por último también, una muy buena noticia, el Ubrique Fútbol Sala Femenino lograba su primera victoria de la temporada. Lo hizo aquí, en Ubrique, ante el equipo del Algeciras y además logrando remontar un 0-3, nada más y nada menos. Victoria por 5-4 para el Ubrique Fútbol Sala, que le permite pues conseguir los primeros puntos de la temporada. Decir que este próximo fin de semana juega de nuevo aquí en casa y recibe al líder. Bueno, ahora mismo no es el líder porque precisamente de los 3 partidos disputados ha perdido 1, el conjunto del Virgili. Ante el Villa Derrota, que se está mostrando este año como un equipo bastante bastante fuerte. Pues nada, el próximo rival, el Virgili, aquí en Ubrique. Esperemos que continúe esa racha del Ubrique, Unión Deportiva, del Ubrique Fútbol Sala. Vamos a quedarnos en los próximos minutos ya de lleno en la primera andaluza y en esa 15ª jornada que se disputó este fin de semana y en concreto en ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Trebujena, mejor dicho, entre el Trebujena Club de Fútbol y el Ubrique Unión Deportiva. Como decíamos antes, derrota por 1-0 del equipo que dirige desde el banquillo Miguel Domínguez. Un partido, el que se disputó en la tarde de ayer domingo, bastante igualado en principio y entre dos equipos candidatos a meterse en esas primeras 5 posiciones. El Ubrique Unión Deportiva pues tuvo una buena entrada en lo que se refiere al partido, unos primeros buenos 20 minutos donde el equipo pues dominaba y se sentía cómodo, 20 minutos en los que pues no gozó de ocasiones claras. Tampoco su rival, el Trebujena, tampoco tuvo acercamientos con peligro al área defendida ayer por Alberto. Al Ubrique Unión Deportiva quizás en esos metros finales le faltara ese último pase, esas indecisiones o, en este caso, las malas opciones, ¿no?, a la hora de finalizar las jugadas ofensivas. Así más o menos estuvo la primera parte, como decimos, muy tranquila, muy igualada, sin ocasiones claras por parte de ningún equipo, hasta que llegó el gol de David, un gol que es achacable a un error defensivo más que a la pericia del delantero trebujenero. Un centro al área del Ubrique Unión Deportiva terminó con un balón muerto en el corazón del área donde llegaba David y pues remachaba y ponía el 1-0 en el minuto 38. En esta primera parte, ya decimos, 20-25 minutos en los que el Ubrique Unión Deportiva pues ofreció buenas prestaciones, estuvo a buen nivel Y luego, pues, ese correspondiente bajoncillo, ¿no?, que le suele aparecer en alguna fase del partido y que en este caso, pues, le costó el gol del equipo local. Así se terminó la primera parte. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva dio un paso hacia adelante, buscando, como siempre, el empate. Y, bueno, tuvo al conjunto rival encerrados en el área, en su área. Antes que se nos olvide, comentar que en esa primera mitad el colegiado no vio, por suerte, un penalti, una pena máxima cometida por Carlos Gil por manos dentro del área. No lo consideró como tal y ahí salió beneficiado el Ubrique Unión Deportiva, que, bueno, luego se compensaría en esta segunda mitad. Como decimos, tuvo al Trebujena encerrado en su área. Tuvieron ocasiones Aníbal, tuvo ocasiones Peluca, que volvía por fin al once titular a jugar con su equipo después de haber superado la COVID. Y nos hablan de un posible penalti también sobre Peuca. Posible penalti, un claro penalti que esta vez el colegiado no vio. Compensó, como hemos dicho, el de la primera mitad en contra con este ahora sobre Peuca. El Trebujena, como hemos dicho, metido en su área, en su campo e intentando obviamente salir a la contra para romper el partido. Tuvieron una ocasión muy buena en el minuto 65 con un paradón, digamos, una contra que llegó a parar, que logró parar a bocajarro al Alberto. Pudo haber supuesto el 2-0, minuto 65, pero no ocurrió nada más. Y nada más ocurrió, ya decimos, de aquí al final, porque aunque el Ubrique lo intentó, no tuvo ninguna ocasión clara, sí, mucho pundonor, mucha intensidad, pero esta vez, ofensivamente, parece que este año le está costando ver portería al equipo ubriqueño. Pues se vino de vacío, sin ningún punto, como decimos, quizás un empate hubiera sido más justo, visto lo que hicieron ambos equipos, pero bueno, también lo comentábamos, este año está muy caro ganar fuera de casa. Ahora, lo que sí hay que hacer es intentar no dejar escapar puntos en Ubrique. Todavía tienen tres citas en el Antonio Barbadillo, en las pistas de atletismo, para sumar 9 puntos, que, bueno, pueden darle ese empujón para meterse entre esas 5 primeras posiciones una vez se cierre esta primera andaluza. Vamos a conocer algo más sobre este partido ante Trebujena y sobre cómo está la liga a falta de 3 jornadas para que se cierre esa primera fase con uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, con Antonio Domínguez Peuca, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. No pudo ser ayer en Trebujena, ¿no? No se logró puntuar a pesar de que, como nos cuentan, el Ubrique lo intentó mucho y quizás hubiera merecido algo más, ¿no? Sí, yo creo que en cómputo general el partido no fue para llevarnos una derrota de allí de Trebujena, sino más que nada un empate o incluso creo que por acercamiento a portería incluso un poco más a favor de nosotros, pero sí que es verdad que tuvimos un inicio de partido muy bueno, donde teníamos controlado perfectamente el partido, pero tuvimos 10 minutos de pájara, donde ellos lo aprovecharon y en un fallo individual nuestro en defensa, pues aprovecharon y metieron el 1-0, y ya sí que es verdad que nosotros nos cuesta esta temporada hacer gol, no sé por qué, por tema de confianza o por lo que sea, y no pudimos conseguir el empate. En líneas generales me comentan que fue un partido sin muchas ocasiones por parte de ambos equipos, ¿no? No, hombre, ocasiones clarísimas no, pero sí que es verdad que nosotros sí que llegamos mucho a zonas de borde del área, incluso tiramos 2 o 3 centros peligrosos, pero no conseguimos rematarlos. Recuerdo un remate mío de media chilena, pero que sí la paró el portero, pero fue fuera de juego, o sea que tampoco tuvimos ocasiones clarísimas, pero sí mucho acercamiento y rondamos mucho el área de ellos. Sobre todo eso, en la segunda parte, porque hasta el propio equipo de Trebujena nos comenta que el equipo apretó, que el Ubrique apretó y que ellos aguantaron. Sí, la verdad que en la segunda parte se vio otra actitud del equipo. En la primera no habíamos estado mal, pero sí que es verdad que tuvimos esos 10 minutos que nos costó el gol de ellos, pero sí, en la segunda parte, pues, el alrededor nuestro fue importante y ellos, la verdad que estuvieron también bien atrás, defendiendo bien, pero sí que es verdad que como ya te he dicho antes, nosotros pudimos si hubiésemos estado más acertados, digamos, o incluso teniendo más tranquilidad a la hora de generar el ataque, hubiésemos podido conseguir el gol, pero no fue así y nada. Uh-huh. Oye, me comentan también que en esa primera parte, bueno, tuvisteis suerte porque el colegiado no vio un claro penalti de Carlos por manos, ¿no? Sí, la verdad que fue claro, pero fue un saque de falta, creo, y un jugador de ellos remató con la mala suerte de que le impactó a Carlos la mano y que sí que es verdad que la tenía despegada del cuerpo. Uh-huh. Por suerte nuestra, cosas del fútbol. Y cosas de que en esta categoría no hay VAR, pues no lo vio el colegiado y no lo señaló. Y también es verdad que al inicio de la segunda parte me hicieron a mí un penalti también, muy claro también, que el defensa me arrolló dentro del área cuando me iba hacia la portería y tampoco lo pitó. Así que por esa creo que en, compensado, ¿no? En temas de penalti pues estamos en empate. Hombre, como equivocó el árbitro en las dos áreas. Unas veces quitan y otras dan, y en este caso os quitaron y os dieron, porque pues, hablo yo de este penalti de Trebujena precisamente porque, bueno, al preguntar por la crónica del partido me comentaban ese penalti sobre ti, precisamente, y nos decía, bueno, también hay que reconocer que en la primera parte el colegiado tampoco vio un penalti, ¿no? Bueno, pues sabíamos antes de este encuentro, ¿no? Después de la victoria ante Trebujena, que era un partido importante ahí para intentar ir recortando puntos a candidatos, a equipos de la zona alta. ¿Vosotros cómo planteasteis y sobre todo cómo se lo tomaron ellos? Porque de su punto de vista también podían descartaros a vosotros como rivales directos, ¿no? Pues sí, hombre, nosotros la verdad que vamos a disputar todos los partidos de la misma manera, como si fuesen finales y más en esta liga tan corta y tan reducida donde tres puntos son oro. Ellos es verdad que estaban dos puestos por debajo nuestra y hombre, tenían como más necesidad, digamos, de ganar que nosotros, pero yo vi a un Trebujena que salió con buena intensidad, con buena idea de hacer su juego, pero ya te digo, como antes, nosotros lo solventamos bien su inicio de juego y nos plantamos bien en el campo. Pero eso nos costó un error nuestro su gol y esa fue la puesta en escena del partido. Un error individual pues nos costó el partido. Salvo resultado en líneas generales, pues no es que vengáis decepcionados, ¿no? El equipo estuvo a buen nivel. Sí, vamos a ver, decepcionado te va siempre con la derrota, pero sí que es verdad que, hombre, que en el Ubrique si algo se caracteriza es que siempre da la cara, ¿no? Hay muy pocos partidos en todos estos años que llevamos compitiendo que no hayamos dado la cara. Pero ya está, esta temporada está saliendo peor que la pasada. Es verdad que la pasada habíamos acostumbrado a tener un nivel muy alto de juego y de victoria. Y tanto de juego del equipo y también individualmente no va relacionado, pero que este año pues no están saliendo las cosas por A o por B, tanto individualmente y también en lo colectivo. Y bueno, toca esta temporada, pero eso, que toca remar todos juntos y a competir siempre, eso está claro. Ahora mismo, tras este partido de Trebujena, ¿cuál es el análisis de la situación que hacéis? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Cómo está la liga ahora mismo para vosotros? Bueno, pues nosotros somos coherentes y sabemos que nuestro principal objetivo es intentar quedar entre los cinco primeros para así evitar la segunda liguilla que nos jugaríamos el descenso, ¿no? Pero no podemos, no, por la situación en la que estamos, no podemos mirar más hacia adelante porque es la realidad. Y el ir a cada domingo a intentar sacar el mejor resultado posible y ya está, y trabajando toda la semana, no poniendo unas metas excesivas en esta temporada, porque es que la verdad que no nos lo estamos mereciendo. No, ni creo que esta temporada no es para poner metas excesivas en ninguno de los equipos, porque más que nada ha sido una temporada verlas venir. Pero bueno, la clave, creo yo, de todo esto van a ser esa. Bueno, quedan cuatro jornadas para cerrar la primera fase y os quedan tres partidos en casa, ¿no? No queda otra opción que ganar los tres y después ya se verá dónde queda el equipo, ¿no? Pues sí, la verdad es que quedan tres partidos en casa que son fundamentales, y más que en el Barbadillo este año, hombre, estamos bien, en diferencia con otras temporadas que sacábamos mucho más puntos fuera que en casa. Uh-huh. Este año está haciendo al revés, y bueno, intentar sacar los máximos puntos posibles en estos tres partidos, hacernos fuerte aquí en nuestra casa, y a ver si ahora con estas nuevas medidas que entrarán, pues dejan entrar los aficionados y nos dan un poco de apoyo desde la grada. Que okay, también es fundamental, es sin duda. Sí. Ahora mismo podríamos decir que salvo Portuense, Atlético Portuense y El Torno, el resto tenéis ahí opciones de meterse entre los cinco primeros. Se esperan tres jornadas apasionantes, ¿eh? Pues sí, está la liga apretada, pues ya te digo, yo creo que es porque hay muy pocos equipos, y aparte esta liga, a diferencia con la otra, con la del campo de Gibraltar, los equipos son más competitivos y uh-huh. más igualados. Es verdad que en nuestra liga tú te pones a mirar todos los equipos y es que tenemos todos las mismas opciones de ganar que los demás, y en la otra liga, en la del campo Gibraltar, sí que hay un poco más de diferencia. Sí. Uh-huh. Bueno, importantísimo. Supongo que va a ser el ir también recuperando efectivos para la causa, porque bueno, habéis tenido pasados periodos en los que habéis tenido muchas bajas, disponibilidad de jugadores muy reducida, habéis tenido que recurrir, o en este caso Miguel ha tenido que recurrir hasta a jugadores del equipo juvenil. Ahora mismo, ¿cómo va la cosa en ese aspecto, Antonio? Pues bueno, ahora mismo la verdad que no estamos en nuestro mejor momento con temas de baja, porque Paco no ha podido jugar, por ejemplo, este fin de semana por un golpe en la rodilla que se llevó en el entrenamiento del jueves. Yo entré en el equipo después de estar 2 semanas sin poder jugar por el tema del COVID. Juanda ha estado también por tema de COVID. Hay varios, Juanmi también está lesionado y le queda todavía tiempo, o sea que no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, es una cosa que siempre se plantea en todas las temporadas, este año más por el tema este del virus, pero que tenemos que salir adelante, pues como siempre hemos hecho, con más o menos efectivo, pero ya te digo que siempre vamos a tener jugadores, y si no, pues tendremos que tirar como venimos haciendo estas semanas de jugadores del B. Uh-huh. Y bueno, y para adelante no queda otra, y a remar todo en la misma dirección, a poner cada uno lo máximo que pueda, y ya está, es lo que queda. Uh-huh. Las bajas, lo que también provoca es que el resto de jugadores tengáis menos descanso y menos tiempo de recuperación, aunque físicamente parece que el equipo no está muy mal a pesar de esos parones obligados antes de la Navidad, de ese mes de diciembre en el que jugaste muchos partidos. Ahora, cuando ya se han empezado a dar casos de COVID en el equipo, que también habéis tenido que parar los entrenamientos, a pesar de todo, lo que te digo, físicamente parece que el equipo ahora está aguantando. El problema es eso, ¿no? Que a lo mejor hay jugadores que están muy sobrecargados de partidos. Sí, hay sobrecarga de partidos, sobre todo que esta temporada físicamente no podemos estar como las demás, aparte de por temas de COVID, es por el tema de los entrenamientos, porque en pasada temporada tú, no sé, te podías plantear un entrenamiento con 20 jugadores y te faltaban jugadores de tu plantilla, pues tirabas jugadores del juvenil y no había problema en entrenar. Esta vez no, esta vez con el tema de restricciones de COVID y demás, pues tenemos que entrenar los jugadores del equipo, o sea, no. Si somos 10 para entrenar, no podemos tirar de juveniles, no podemos. Entonces es complicado plantear entrenamiento y eso conlleva que físicamente no estemos como en otras temporadas, es la verdad. Pero bueno, es la circunstancia y es con lo que hay que tirar para adelante. Ya está. Claro, los juveniles ayudan, pero solo pueden estar, como tú dices bien, el día del partido. Y también hay que tener en cuenta que ellos tampoco tienen ritmo de competición, porque tampoco lo están pudiendo jugar, ¿no? Claro, ellos creo que no han jugado ni un partido. Uno. No sé, pero bueno, ya me dirás tú eso, que es para un chaval que con 16, 17, 18 años que lo que necesita es jugar partido, pues que eso es, la verdad que no es favorable para nadie, menos para un chaval de esa edad. Y bueno, es que como tú has dicho, es una temporada típica que yo creo que en todos los factores de la vida la ilusión la hemos perdido un poco, en el sí. deporte también, pero bueno, que es con lo que hay que tirar para adelante y ya se no queda otra. Uh-huh. Hay que seguir remando y que esperando que la cosa mejore y nada más. Claro, más que nada eso, intentar sobrevivir, entre comillas, ¿no? Para cuando la cosa mejore y podamos volver a la normalidad, que no, bueno, que lleguemos en las mejores condiciones posibles, pero una temporada en la que, bueno, ha habido interrupciones de la competición, ha habido suspensiones de partidos, se ha paralizado durante algún tiempo, se ha retrasado el inicio, se ha modificado muchos sobresaltos, ¿no? Porque, como muchas veces nos habéis comentado esta temporada, estamos entrenando sin saber si ese fin de semana vamos a poder jugar. Pues sí, claro, y aparte, ya no es eso es ya el tema también de que es verdad que estamos jugando como medio obligado, porque ha habido situaciones en la temporada que tú decías, bueno, es un poco locura de meter a 20 personas en un autobús para desplazarte para jugar, como está el tema con el COVID, que están saliendo cada vez más contagios y demás. Pero bueno, y entonces eso afecta ya en el ámbito personal del jugador, ya la cabeza no la tiene donde la tiene que tener, que claro. Es centrado en el partido, o sea, es un cúmulo de cosas que no es nada favorable, pero bueno, al principio de temporada sabíamos lo que nos exponíamos y aquí estamos. Claro, hay que sacar la temporada como sea ya. Y ya las cosas irán cambiando a mejor, seguro. A ese respecto, yo entiendo que, bueno, cuando hablamos de fútbol, la imagen que tenemos es la de fútbol profesional. Ellos sí pueden vivir en su burbuja particular, pero aquí no, nosotros vivimos en la vida real. Por supuesto, y muchas de las quejas que tenemos en nuestra categoría es eso, que respecto a la federación, pues nos están dejando un poco de lado, en el sentido de no cuidarnos, haciéndonos más o menos cada poco cierto tiempo. Uh-huh. O sea, nos hacen un test al principio de temporada y apáñatela. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y yo qué sé, que es una situación complicada, pero bueno. Y la federación supongo que está más preocupada de cumplir plazos, de cumplir fechas, sí. que de sí. otra cosa. Sí, está claro. Bueno, ya para ir finalizando, Antonio, este fin de semana llega a Ubrique Chipiona. Partido importante porque lo tenéis a un punto y ellos tienen un partido menos. Es lo que comentábamos antes, ya todos son finales y aquí ya hay poco margen para el error, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, y aparte que Chipiona es un equipo que hace las cosas muy bien y, por ejemplo, los dos años que hemos jugado contra ellos allí han sido superiores los dos en su campo. Uh-huh. Y con chavales, recuerdo este año que tenían chavales de juvenil que eran buenísimos y nos pusieron que nos dieron un meneo allí, vamos. No, ni la vimos, y así que pues hay que estar al 100%, tanto mentalmente como físicamente, y intentar que se queden los tres puntos aquí en el Barbadillo. Uh-huh. Y ya para finalizar, pues volvías a una competición, volvías a un partido oficial ante Trebujena después de varias semanas. ¿Cómo te has encontrado? ¿Qué sensaciones has tenido? Porque como tú bien nos comentabas, pues has podido superar la COVID. ¿Cómo te has visto? Pues sí, hombre, yo espero que lo que he tenido es porque es muy reciente, pero la verdad que no son buenas sensaciones, te ahogas más de la cuenta, después de hacer ejercicio el cuerpo, la recuperación te cuesta más, te duele más el cuerpo, en definitiva estás como más cansado, ¿no? Uh-huh. Yo se lo decía, no sé a qué compañero se lo dije, la semana de entrenamiento parecía que llevaba como 5 meses sin entrenar, porque es una sensación muy muy extraña. Pero bueno, uh-huh. también espero que poquito a poco vayamos mejorando y ya te digo, es muy reciente el paso del COVID por mi cuerpo, así que espero que poco a poco vayamos mejorando. Uh-huh. Estamos seguros de ello. Pues nada, recuerden, este domingo, 12:30, en el Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Chipiona, en principio a puerta cerrada nuevamente. Nosotros lo intentaremos contar a través de las redes sociales. Antonio, que mucha suerte y que siga bien esa recuperación, ¿eh? Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vamos a ir cerrando lo que ha sido este partido, esta jornada decimocuarta de, jornada decimoquinta, perdón, de la primera andaluza, ese partido del Ubrique Unión Deportiva ante el conjunto del Trebujena. Decir que Miguel Domínguez se llevó a la siguiente expedición hasta Trebujena, el 11 titular, según el acta del partido. Alberto en la portería, con Barra, Beni y Fran, Lolo, Peluca, Aníbal, Jesús García, Carlos Gil, Parra y Álvaro Coronil. En el banquillo estuvieron Miguel Gómez, que es el portero suplente, como saben, Juanda, Luis Ru, Alejandro García Miranda, Juangra y Leán. Eso ya decimos, fue la expedición, el grupo que pudo llevarse hasta Trebujena Miguel Domínguez. Decir que la jornada nos ha dejado los siguientes marcadores: Jerez Industrial 4, Chipiona 0, el Torneo 2009 1, Algaida 5, cuidado con el Algaida, Jerez Deportivo Fútbol Club 5, Recreativo Portuense 2 y Villamartín 0, Roteña 0. El Jerez Industrial es el equipo que ahora comanda la tabla clasificatoria con 28 puntos. 27 tiene el Jerez Deportivo, 22 la Roteña, 20 Algaida, 19 Trebujena, 18 Ubrique Unión Deportiva en sexta posición, 17 Chipiona, 15 Villamartín, 8 Recreativo Portuense y 6 el Torneo 2009. Clasificación, insistimos, virtual, porque, por ejemplo, el Jerez Industrial ha jugado un partido menos, al igual que el Algaida, Chipiona y Villamartín. Con dos partidos menos tenemos al Trebujena y al Torneo 2000, al Torneo 2009. Y el resto, pues, están al día, digamos, en cuanto a partidos disputados, 14. Así que habrá que ver también cómo marchan, ¿no? Cómo se desarrollan esos partidos que quedan aplazados, que obviamente quedarán antes de que termine o antes de que se dispute esa última jornada. Quedan tres, oficialmente quedan tres jornadas para cerrar el campeonato liguero. El Ubrique Unión Deportiva, que después de desplazarse a Chipiona, pues después de jugar con el equipo de Chipiona, tendrá hasta otro partido en casa. El siguiente partido lo jugará en casa ante el Jerez Industrial y luego pues tendrá que desplazarse hasta Algaida. Decir que en este sentido queda pendiente al Ubrique Unión Deportiva, le queda pendiente el partido contra el Villamartín. Hay que ver dónde se va a ubicar la disputa de ese encuentro. Todo parece indicar que pueda ser la semana que viene, este fin de semana no, sino el siguiente, por el hecho de que en esa jornada, que es la del Puente de Andalucía, la categoría descansa y suponemos que se aprovechará para que los equipos que tengan partidos atrasados, pues se pongan al día. En cuanto a lo que va a ser esta próxima jornada, ya decimos, estos son los enfrentamientos que van a tener los equipos de esta primera andaluza gaditana. Ubrique Unión Deportiva Chipiona, como decimos, Algaida Trebujena, Recreativo Portuense el Torneo 2009, Roteña Jerez Deportivo, Villamartín Jerez Industrial. Será la jornada decimosexta de esta primera andaluza. Y sin nada más que añadir, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a la misma hora, en torno a las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.